acompaña su figura. La vuelvo a contemplar, quiero darle un beso. Otra noche más,

no hay tiempo para más, mis amigos. Ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio FM para hacerte la invitación a que la próxima semana nos acompañes con nuestras secciones habituales y ustedes a través del panel telefónico 4598-7156 el domingo desde las 4 hasta muy cerca de las 5:30 de la tarde. Hasta entonces. Despeinada.